cantada por motivo de la compañía de la guitarra por el canis presionado en la casa de Amuro. Vamos a ver, Cano, venga. Ole, ole. Perdona.